para decirte lo que siento cuando no estás. Un vacío siento en el alma y hasta me pongo a llorar. Te recuerdo a cada instante y no te puedo olvidar. Nunca dejo de nombrarte y en mi mente siempre estás. Te recuerdo a cada instante y no te puedo olvidar. Nunca dejo de nombrarte y en mi mente siempre estás. Que de a poco se muere mi corazón. Por favor no me dejes morir así. Que de a poco se muere mi corazón. Por favor no me dejes morir así. Por favor, no me dejes morir.